en el 60. Los adolescentes del mundo recibieron el mensaje. En un lenguaje propio, canciones simples, sonido fuerte y la propuesta de un estilo de vida propio. Y si bien el mundo distaba de ser el paraíso idílico de posguerra, la voz de los jóvenes empezaba a hacerse oír. El sonido cada vez más pulido de los Beatles hablaba de cosas cotidianas y tangibles. El universo joven empezó a imitar el arte Beatle. Presentados como competidores de los Beatles, estos arrogantes jóvenes suburbanos ingleses marcaron también una fuerte tendencia en la escena musical. Una guitarra acústica sonaba del otro lado del Atlántico. Una desgarbada figura se imponía. Decía cosas acompañado con su guitarra. Los elementos se continuaban sumando, abriendo nuevas puertas y creciendo. Los hermanos Fogerty, americanos y sureños, comenzaron a tomar elementos del folk y a convertirlos en rotundos éxitos. América había asimilado el lenguaje llegado de Inglaterra, y el rock y el beat eran el ritmo de una nación. En el Río de la Plata, las cosas siempre transcurrían con un atraso considerable. En comparación con el resto del mundo, impulsados por las compañías discográficas, algunos jóvenes interpretaban los ritmos que venían del norte. Como siempre, las expresiones populares provienen de la calle y de los auténticos marginales. Los comienzos siempre fueron difíciles en las plazas y bares de Buenos Aires. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Luz que riegas mis sentidos, nunca imaginé. La economía no permitía fusionar realmente los elementos para hacer la verdadera música rock. Ah, ya lo lejos puedes escuchar a un amor. Un grupo de jóvenes llegó de Rosario, tuvieron el primer hit. En ese momento se llamaba Música Beat. Las ventas masivas de los Gatos abrieron las puertas de las grabadoras a una cantidad de jóvenes con talento y potencia. La música urbana se afianzaba con distintos cultores. Allí había un joven soñador y delgado en el barrio de Belgrano. Allí estaba también Luis Alberto Spinetta con Almendra. Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Plegaría para un niño dormido. Las manos de Fermín giran y él también. Gira y da más vueltas. La apertura hacia la democracia mezcló las cosas. Letras que abandonaban el surrealismo para tener un mensaje social. Hay que tener un auto y relojes de medio millón. Cuatro empleos bien pagados. Ser un astro de televisión. Manal y sus baladas también comenzaban a obtener su lugar. Para el que está olvidado, a los rockeros se le sumaron acústicos. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Sui generis. La dicotomía del momento era progresiva versus comercial. Siendo comercial la música que de alguna medida provenía de la línea histórica fundada por el Club de Clan. Tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. No seas tan celoso, sé con otro palo en mis. Y no estés curioso, sé con otro palo en rock. Mientras tanto, el rock allí en el norte trajo muchos cambios. La radio y los discos introdujeron en millones de hogares ideas que se encontraban flotando en el aire. Nuevas ropas, nuevos peinados, un modo de pensar distinto. La frase, choque generacional. La minoría americana dejó de estar segregada. Los negros, que siempre habían servido como referencia o inspiración, pasaban al primer plano revelando una sensualidad imprevisible y pocas veces manejable. Los chicos en el norte se veían desalineados. Los negros se rebelaban. Los buenos sureños ponían batería a sus canciones. Como si esto fuera poco, la música urbana, la balada hasta entonces intocada, se veía trastocada por dos jóvenes con aspecto inocente. La música urbana melódica también adquiría un mensaje. En contraposición a la temática pasatista propuesta por los representantes de la música aquí en Argentina, los rockeros de la época buscaban en fuentes más inspiradas un lenguaje poético más amplio, desarrollando un lenguaje no aceptado. La característica principal de la música fue ser marginal. Voy a dejar esta casa. Voy a dejar esta casa. Me gusta ese tajo. Que llega a los hijos. Oh, bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Una serie de códigos compartidos, guiños, señas, fácilmente identificables, convertían al rock vernáculo en una sociedad dentro de otra sociedad. La historia crecía lentamente. Volviendo la mirada a Inglaterra, nos encontramos con un panorama distinto. El auge de la industria discográfica trajo aparejado un cambio en otra creciente industria. La industria electrónica. Los cambios en los instrumentos crearon cambios también en la forma de tocarlo. El sonido comenzó a expandirse y con ello, nuevos horizontes en lo creativo. Las brechas se tornaban cada vez más difíciles de salvar. Una nueva generación, cada vez más comprometida con la creación de una realidad, sacudía a Europa. A medida que los jóvenes asumían posiciones en la sociedad que anteriormente les estaban vedadas, la crudeza del mensaje se incrementaba. Here come old Flat Top, here come, grooving up slowly. Got you, you eyeball, he won, holy roller, he got. aquellos que sirvieron como referentes durante una década estaban a punto de separarse. Sus trabajos finales los mostraban no como aquellos jovencitos sonrientes, sino más bien como escépticos protagonistas de un mundo que ellos mismos habían ayudado a transformar. Sus experiencias fueron compartidas por toda una generación que las hizo propias de una u otra manera. Sus canciones dejaron el camino abierto para nuevas corrientes, y su separación y el posterior vacío que dejaron permitió una explosión a ambos lados del Atlántico. La palabra del momento era psicodelia. Con su figura desprotegida y arrogante al mismo tiempo, el negro Jimi Hendrix cruzó el Atlántico en busca del paraíso californiano. El área de la bahía de San Francisco, con una historia de tolerancia, fue el lugar. El lugar de las sustancias psicoactivas y de la búsqueda musical. Las bandas y los escenarios que las soportaban crecieron durante la última etapa de los 60, creando un sonido que luego fue producido en masa en Los Ángeles. El rock ácido tuvo una vida tan breve como la de Jimi Hendrix. Alguien cantaba poesía aquí en Argentina. La política de la democracia toleró al rock, pero tampoco lo aceptó como un fenómeno. Y así como un fenómeno representativo de una clandestinidad, se pasó a una dudosa tolerancia poética. Los acontecimientos políticos de la nación volvieron a poner al rock en la vereda de enfrente. La constante del momento era tratar de pasar desapercibido. Fue un tiempo de perfeccionamiento silencioso. Escudados en una lírica a veces incomprensible, los grupos y solistas nacionales supieron soportar los años de represión y esperaron un momento que sería después el de la confrontación argentina con Inglaterra. Los hippies nunca tuvieron nada más que una pequeña base de sustentación. Una ideología de distintas pautas y la música su forma de expresión única. Su vida fue breve pero gloriosa. Y cuando en una granja del estado de New York se planteó la posibilidad de realizar un gran festival, todos los músicos acudieron. También acudió la gente, aquellos jóvenes que osaban bañarse desnudos en las lagunas, esos mismos que se sentían identificados con algo que habían creado y que no apoyaban las experiencias bélicas de su país, tuvieron gusto su canto del cisne. Fueron ni más ni menos que 500,000 de almas danzando colectivamente el fin de una década de esperanzas y realizaciones. En la isla de Gran Bretaña, también estaba la era de los grandes festivales. También llegaba a su término la era de los grandes grupos de música acústica y electrónica. Otro cuarteto reemplazaba a los chicos de Liverpool. La música era un amasijo de temperatura y volumen. Su sonido, indiscutiblemente potente. Era el comienzo de los 70. La era de las grandes bandas. El factor económico nunca fue ajeno a la industria discográfica. Los músicos comenzaban a tener problemas con los impuestos, pero también podían adquirir equipos avanzados e ingeniosos sistemas de iluminación para sus shows. Los recitales se transformaron en conciertos. Ladies and gentlemen, Emerson, Lake and Palmer. El rock sinfónico nació como una amalgama de estilos. Músicos de conservatorio y chicos de la calle descubrían en el sintetizador una herramienta sonora incomparable. Eso y las técnicas de grabación multicanal volvieron a introducir elementos de cambio en la escena del rock. También en América, en Norteamérica, sucedían algunas cosas. El sonido se transformaba en algo más compacto. Y aunque los músicos elegían vestirse igual que los chicos de la platea, una palabra comenzaba a dar vueltas en el ambiente. Profesionalismo. El avance electrónico fue ganando terreno, alejando a los verdaderos protagonistas del sueño de la música. En ese entonces, para tener un grupo y llegar a la cima, uno tenía que ser cuanto menos egresado de un conservatorio. Cuando no, un virtuoso. Como no podía ser de otra forma, este divorcio entre los que estaban detrás del micrófono y los que se ubicaban detrás del parlante forzó un nuevo cambio en el mundo de la música. La reacción a la preponderancia del rock sinfónico fue la explosión de la violencia y del absurdo a través del punk. Los marginales volvían a ocupar un lugar en la primera fila. Su paso por el primer plano de la escena mundial fue una ráfaga que sacudió una bien aceitada estructura que comenzaba a tornarse previsible. En América, un país con menos problemas visibles que los europeos, la industria discográfica se aliaba con Hollywood y con un film donde un trío melódico de la década del 60 combinaba sus voces melosas con el sonido negro. Daba nacimiento así a la música disco. La gente dejaba de concurrir a conciertos que eran esporádicos y descubría en las discotecas el sonido cada vez más avanzado, como el lugar donde sentirse al menos por algunas horas partícipe y creador de un estilo propio. Los grandes grupos de la corriente sinfónica variaron sus propuestas. Se olvidaron de palabras tales como conceptualidad. Los 70 cambiaban la forma. Algunos adoptaban elementos del pop. Otros miraban con ojos ávidos la explosión de la música disco. Mientras músicos como Invisible se escudaban en una lírica a veces incomprensible, el Festival de Baroque puso a descubierto una cultura joven que había funcionado al margen de los canales oficiales durante casi 20 años. A donde quiera que voy, a donde quiera que voy. la radio pudo entonces brindar el espacio necesario para que los músicos argentinos mostraran sus propuestas. Otra vez debajo del sur de Bogotá, clima caliente como el aguardiente. Fue una época de rock, fue una época de crecimiento, fue una época de esplendor. Fue una época bélica. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina. Te quiero cada día más, cada día más. Una nueva ola estaba por alzarse. I like the way you cross the street, cause that's it. La New Wave significó un retorno a un esquema de composición más clásico. El sentimiento dejó de ser transgresor y el sentido del ritmo de la música disco quedó impreso en la nueva forma musical. Los grandes grupos del comienzo de la década modificaron su sonido entrando de lleno en la corriente principal. Muchos grupos se separaban. Dada la importancia del mercado discográfico, comenzaban exitosas carreras como solistas. Algunas figuras extraídas del campo del rock empezaban a convertirse en pop. Eran los comienzos de los 80. Y el pop, al igual que el arte, experimentaba un retorno al romanticismo. El dinero y la imagen. Caras bonitas y abundancia de maquillaje. Peinados de compleja elaboración. Y una postura sofisticada marcaron el comienzo de los 80. Un trío inglés comenzó a mezclar sonidos de ritmos diferentes. Combinando reggae y rock, The Police se convirtió en una de las bandas más importantes de la década. Rescatando la esencia de la escena del rock con un sonido potente y una imagen más despojada. También en Europa los cambios en el sonido crearon otra tendencia. Los sintetizadores y las cajas de ritmo, así como los pequeños estudios hogareños de bajo costo, fueron el terreno propicio para la creación de la música techno. A medida que los aparatos se ponían más avanzados, el sonido de la música de máquina se tornaba más compacto. Aquí en Argentina, había tiempos difíciles en el aire. Y en la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Algunas nuevas caras se fueron sumando. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha. El sonido se fue tornando cada vez más actual. La temática y el mensaje continuaban con la coherencia de algo, cuyos protagonistas ya sentían como históricos. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Pero poco a poco, la movida empezó a sacarse los cartones. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un pero. Los nuevos ritmos que venían sonando a través de placas importadas se colaron por fin en la música local. Las nuevas tendencias se fueron afirmando. El espíritu continuó manteniéndose en alto. Algunos de los jóvenes mostraban talento y compartían la escena con sus pares más experimentados. El rock nacional comenzaba a ser ya una parte integral de la escena musical nacional, con distintas vertientes, pero presentando un frente común. Chicos encontraban que sus representantes no los defraudaban. En las Islas Británicas, en contraposición al sonido sofisticado posterior al nuevo romanticismo, surgió una nueva corriente. Como expresión del estado latente, la exploración de la parte oscura de la conciencia. La música tuvo entonces un nombre, Dark. Las visiones apocalípticas, las mismas que llevaron a la desesperación y al suicidio a sus exponentes, fueron reemplazadas por las del otro cuarteto inglés que llevó el culto a la visión personal y el sonido de la guitarra eléctrica a un primer plano. En estos días el sonido es sin dudas pop. La postmodernidad, con su carga de desprendimiento, es el marco de referencia. Por supuesto, queda el campo abierto para tendencias disímiles que permiten la interacción entre los géneros, el rap. La post-psicodelia. El heavy metal. Rock tradicional. Son algunas de las vertientes de la música contemporánea hasta hoy. Todos estos tienen un lugar en Z95. De acuerdo a las preferencias de los jóvenes de hoy, que ya porteños son universales. En el aire de Buenos Aires comienza su transmisión la FM Z95, Nueva del Plata. Z95.1 MHz.